Capítulo 1. Clases de florete y modo de empuñarle. El espadín, que desde ahora nombraremos florete para aprender a batallar o ejercitarse en su manejo, ha de tener 3 pies castellanos de longitud, que es una vara hasta la guarnición. Esta será pequeña, y aunque en esto hay variedad, las más a propósito son las siguientes. La primera redonda, su diámetro de 4 dedos, lisa y un poco acopada, el puño largo y no grueso, y unido a la misma guarnición, el pomo pesado y redondo, para que le haga ligero. La segunda, en que de la misma guarnición saldrán 2 patillas, que subirán hacia arriba, de 1 dedo o 2 de alto, encima un palillo abierto por medio, que metiendo la hoja por la guarnición y el referido palillo formará cruz. El puño y pomo unidos para que sujete el todo. La tercera, en que de la misma guarnición saldrán 2 gavilanes de 1 pulgada de largo cada uno, el puentecillo redondo y bastante alto, para que con desahogo se puedan meter los 2 dedos en la concavidad y agarrar la hoja por el recazo, la empuñadura corta y no gruesa, de manera que así en esta especie como en las demás llegue el pomo y no pase del hueco que forma la muñeca, que se llama línea receta. Estas 3 clases son las más universales y útiles, pues se pueden traer en la cinta sin embarazarse y hacer las funciones que ocurran con libertad. El florete se podrá empuñar de 1 de 3 modos, a saber, metiendo 2 dedos en la concavidad que forma la guarnición, no metiendo más de 1, tercero, sin meter ninguno. Este último es el de más alcance, pero de menos fuerza, y con facilidad se suele desprender el florete de la mano. Úsanle para todas sus funciones los franceses, o los que se ejercitan en su doctrina. El segundo pierde de su alcance 1 dedo, es más firme, y por lo regular le usan los que se ejercitan en la doctrina italiana. El primero, no obstante perder 2 dedos de su alcance, es el más firme y el que debemos preferir, porque con él se pueden hacer con más libertad todas las demostraciones de la verdadera destreza, como se irá manifestando prácticamente. Adviértase que el hueco de la guarnición se llama concavidad, la redondez por de fuera convexidad, recazo la parte de la hoja que está metida entre la guarnición y puentecillo, y mirando la hoja suelta es el grueso que tiene desde los filos a la espiga.